savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. La sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonará día base de Tras las Sierras, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Esqueje y que hoy termina la semana, la primer semana de este programa nuevito que estamos haciendo por Radio El Grito. Arrancamos cargaditas, arrancamos proponiendo por medio de nuestra lista de difusión un sorteo que va a estar ocurriendo al final del día, supongo. Pero antes que anunciar cualquier cosa, quiero saludar a mi compañera Florencia Pelosini. Me da vergüenza, no sabía cómo entrar. Muy buen día, Débora, muy buen día a todo el valle de Tras la Sierra. Lo logramos. Logramos llegar al viernes, atravesamos toda la semana con este esqueje, muy contentas desde este estudio, con un montón de cosas que han ido pasando. Y hoy tenemos un programón y hay sorteo encima. Hay sorteo, hay mitades, hay corresponsalías, hay todo lo que hubo durante la semana. Pero replicado. Reforzado. Y reforzado. Típico de los viernes. Hoy quizás se la tiro a usted, quizás me acepta, ¿no? La propuesta, sí. Pero podemos extendernos un poquitito. ¿Ya está pidiendo tiempo complementario haciendo la luna? No me alcanza el tiempo. que después hay que hacer malabares. ¿Sabes qué me gustaría? Capaz que la ponga en un apriete, igual también me divierte poner un apriete al aire. Pero hay algo que sucede a la mañana eternamente cuando una se levanta y pone la pava para el mate, o se hace un café, o lo que sea que una desayune. Recordar los sueños, ver cómo está afuera. Ver cómo está afuera. El clima, mire, por ya ejemplo. Se lo tengo preparado porque hoy, para mí, era un día que iba a ser de mucho calor. Sí. Y efectivamente, la temperatura va a seguir siguiendo hasta los 23 grados centígrados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Que es bolazo. Sí, pero igual, de todos modos, yo salí en la moto esta mañana y me sí. pareció que ¿a dónde clima fue la moto de esta mañana? ¿A dónde fue? ¿A dónde estoy? ¡Qué bolazo! No, fui a buscar el diario y estaba ahí. Bueno, lo que no anuncia el pronóstico es que va a llover. Y esa es una de nuestras preocupaciones fundamentales que venimos trasladando y compartiendo con la audiencia desde que arrancó este programa, que es ¿cuándo llueve, Florencia? ¿Cuándo llueve? Yo ya hice todas, ¿eh? Hice la danza, la de la cruz de no sé de la qué. ¿La cruz del sur? No, la cruz de Salles para que no llueva. Capaz que me estoy confundiendo, soy yo. No, no. Ah, yo todos los días hago la cruz de sal para que llueva. Pero no, así, no. Bueno, yo les quiero decir que en esto de panorama lluvia no lluvia, ayer, conversando con Gus, que es uno de los que va a propuso, digamos, un sorteo para hoy, ajá, vinculado a ver, no llueve, pero igual hay que lavar la ropa. Claro, ¿qué? Y ¿qué tiene que ver la lluvia con la ropa? ¿Qué cosa acaba de decir usted? Perdón, o sea, se no, mezcla todo. Se no mezcla es llueve, todo. Pero igual hay que lavar la ropa. Rarísimo, lo que quería decir rarísimo. Es que cuando llueve, uno si tiene que lavar la ropa, la deja mojada y después no sabe qué hacer porque no se seca y agarra la humedad y ameo y esas cosas. Entonces, para eso están los lavaderos, que sí. como el compañero Gus, que yo le dije, bueno, Gus, pero ahora lleva a la gente ropa a lavar, digamos, ¿cómo funciona? Y dice, sí, un montón de gente viene y es más. Voy a proponer este sorteo, dejar un lavado de ropa disponible en el lavadero Buen Trato, que está acá, así, está nomás. Acá, entre la radio y la ruta. A ver también si ahí, si es algún conjuro para la lluvia. No. Sí. Usted dice que hay gente que no tiene lavarropas, y entonces hace rato que no lava ropa, y es como cuando destrabas algo. Claro. ¿No? Claro. El efecto inverso. Ahí va. Exactamente. Bueno, y en ese sentido hay otro sorteo más que va a ir en este combo de lavado de ropa y que no tiene que ver quizás directamente con la lluvia, pero sí vio que esta cosa de los pajaritos cantan, la vieja se levanta, sí. que llueva. Bueno, está en la cueva. Exactamente. Vamos a estar regalando, ofreciendo un libro de figuritas de pájaros del centro de Córdoba, sí. la Santa Fe, La Pampa sí. y Santiago del Estero, región central de Argentina, sí. que ha sido ahí, bueno, donado para este sorteo por la editorial que hay, me voy a acordar el nombre porque me olvido muy rápido, Ecoval se Ecoval. Llama la editorial, así que agradecemos eso, es un hermoso, muy muy precioso libro de figuritas. Pero es un súper regalo este sorteo, o sea, la gente sabe lo que se está por ganar si participa. Yo creo que sí, porque ya nos están llegando mensajes participando del sorteo, queriendo participar del sorteo, que lo vamos a ir ahí. ¿Cómo es la gente? Me echando. ¿Usted se da cuenta cómo es la gente? Pero toda quiero la que semana pidiéndolo, por favor, hay alguien del otro lado escuchando, ¿por qué no manda un mensajito? Aunque sea un dedito, un corazón, cualquier cosa. Ay, la no gente se queje nada. Tampoco, no, hemos recibido mensajitos. No, la que sí. sorteó, así son. Hemos recibido mucho amor esta semana. Ah, eso sí, seguro. Ahora, lo que le quiero decir es que no va a haber participación en el sorteo. Se ponía firme con esto. Ya te pusiste la gorra, para que son las 9:15. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque queremos que en realidad respondan también a una pregunta para invocar la lluvia. Ajá. Para invocar la lluvia, nosotros propusimos dos preguntas. Sí. Que puede ser una, la otra o las dos combinadas. Sí. ¿Se las digo? A ver, bien. Por favor. ¿Qué recordás de la última lluvia? ¿Y cómo era tu lluvia? Ya está. ¡Antidoping, por favor! ¡Antidoping! ¿Cómo era tu lluvia cuando vivías? ¿Cómo era la vida con lluvia, podemos decir? ¿Cómo era? Sí, la vida con lluvia, tu vida con lluvia, nuestra vida con lluvia. ¿Cómo era tu lluvia cuando vivías? ¿Cuántos paraguas hay entre la sierra? Se me ocurre. ¿Usted tiene paraguas? No, ¿usted? Yo tengo un paraguas. ¿Usted tiene paraguas? Muy precavida. ¿Usted tiene moto y tiene auto? No, en realidad tengo un buen impermeable. Eso soy yo también. Tiene sus años. Sí, pero y el paraguas me gusta, algo de caminar bajo el con el paraguas En la ciudad, sobre todo. Nah, me parece. Es como comer el pollo con cuchillo y tenedor. Nah. Usted mezcla todo también. Mojete, feminista, seguro. Che, feminista, quiero que traigas aquí a la mesa esta que tenemos. Un poco lo que me contabas hoy de la mañana en la preproducción de esto que es Esqueje, de que ayer tembló todo. Anoche tembló todo. ¿Anoche? ¿A sí, qué hora? Hubo dos temblores simultáneos, cerquita de acá, pero sí en Córdoba, que fueron registrados en una magnitud, vio que la escala es... Sí, la tengo re clara, sí. Bueno, hay una escala ahí, la magnitud fue de 2.7 y 3.1. Ah, en la escala de Richter, que es como la que generalmente usamos para medir cuánto sentimos de los temblores. Ajá. Pero bueno, la Tierra se está moviendo, la Tierra está temblando y muy cerquita de acá. Esto fue, eso, entre jueves y viernes anoche, a última hora, entre las 23 y 37 es el primero, que tuvo una profundidad, o sea, dicen que, se miden los temblores, en realidad, bueno, no me voy a poner con cuestiones sismográficas. De clase de geografía, sé algunas cosas, sabe. Aunque usted no lo crea, yo sé algunas cosas de sismos. Brevemente, la profundidad del primer temblor fue de 13 kilómetros, ¿sí? Y tuvo el epicentro a 10 kilómetros al este de Villa del Soto, allá por el norte de Córdoba. ¿De qué se ríe? hágale. Hágale, chile. Hágale. No. Perdón, estaba leyendo los mensajes. Comparte el primero, por favor. No, es que van pasando varias cosas. Primero, por ejemplo, nos escribe Agustín. Uh-huh. Y dice, felicitaciones a las pibas por esta primera semana liberando el éter a través del 88.5. Uh-huh. Llega ese mensaje y de repente llega otro mensaje respondiendo a la consigna que usted ha planteado. Uh-huh. Nos escribe Clarisa y dice, me hicieron acordar que mi paraguas quedó en lo de Agustín. Agustín, devolveme el paraguas. Me reía de esa conexión que acababa no de pasar. No te puedo creer. En el éter. Le mandamos un saludo a Clarisa, que además nos dijo que la última lluvia nos respondió a los consignos. O sea, ya Clarisa está entrando en el sorteo. Más o menos, solo dijo que... Ah, estaba de antes, perdón. Yo, está bien, discúlpeme. Cuente usted. El mensaje de Clarisa. Uh-huh. Dice su nombre y después dice, la última lluvia me tiré con mi hijo a la noche en la galería a ver los relámpagos abrazaditos. Hermoso. Qué bien. ¿Hace cuánto habrá sido eso? Qué bien. Hay un par de mensajes más. ¿Los quiere rescatar usted? Sí, los quiero rescatar. Permítame terminar de decirle dónde fue el otro temblor, porque estamos mareando a la gente y no... Da, Florencia. Casi que me encanta, perdón. A ver, el segundo temblor, hablábamos, tembló la tierra anoche, acá cerquita nomás, en Córdoba. El segundo fue a las 0.25 horas y fue un poquito más fuerte que el primero, de 3.1. Ajá. Y esto tuvo una profundidad de 20 kilómetros y ocurrió a también 16 kilómetros al noroeste de Tanti, o sea, del otro lado de las altas cumbres. Pero bueno, Tanti, ajá, Villa del Soto... Está temblando. Está temblando. Veamos qué nos dice la tierra. Veamos y escuchemos. Otro mensaje que no llegaba esta mañana, participando del sorteo, es el de Lucía de acá del taller de serigrafía. Le mandamos un beso primero que nada. Ajá. Se anota y dice, recuerdo el olor a tierra mojada. Eso me despierta una idea. ¿Qué idea? Lo que hemos hablado de esta palabra nueva que hemos conocido cuando nos dedicamos a hacer esqueje. Uh-huh. Cuando nuestra queridísima compañera Dafne Usorach, sí, quien nos regaló esa bonita canción que escuchamos todas, preciosa, las mañanas, que entre paréntesis déjeme decirle que no sé cómo todavía no vino esta semana acá con nosotras. Si nos está escuchando, Dafne, agarra el auto y vení para acá. Ella en un momento preguntó, ¿conoces la palabra tarabania? Ajá. A lo que yo no dije, la conocía. No, no tengo ni idea, le dije yo. Entonces empecé a preguntar en mis círculos. ¿Alguien conoce la palabra tarabaña? Nadie la conocía. Y tarabaña me cuenta, me explica, ella me enseña que tarabaña significa ese olor a tierra mojada después de una lluvia. Y viene a colación de lo que estaba diciendo Lu en ese mensaje. Tan rico es el olor a tierra mojada. Qué loco, ¿no? Qué ganas de sentirlo. Yo a veces riego a propósito para sentirlo. ¿No le pasa a usted que lo hace? Voy así, tiro el pero ahora el no se puede regar, quiero decirle. No, por supuesto. Sabe usted que no se puede, sí, regar, que viene multa. Sí. ¿No? ¿En multa? No, no sabía. Yo sí, lo hacía por una cuestión hay... de conciencia ambiental. No, pero... no, hay importantes multas de la comuna, que si quiere después brindamos esa información, por pero favor. Salió un comunicado oficial de la comuna de Los Hornillos que se va a estar persiguiendo o visibilizando a la gente que riegue. Persiguiendo es un poco fuerte. ¿Qué hay, una patrulla, una brigada anti...? Yo ya no sé cómo funciona. Yo ya no sé cómo funcionan los mecanismos de control de esas cosas, la verdad. Bueno, mire, cambiemos de tema abruptamente. Patrulla. Usted quería que yo le contara una cosa de los hornillos. Sí. Antes. Por favor. No sé si hacemos tiempo. Si quieres le cuento, pero leo estos mensajitos que llegan también muy rápidamente para entrar al sorteo. Ajá. Martín quiere el libro de pájaros en plural. Dice, ajá, queremos este libro de pájaros. No fue la última, pero recuerdo la última caída de granizo y lluvia y un río en el jardín. Entró agua por un lado, por suerte no se inundó toda la casa. Por Mirá suerte. Vos. ¿A quién no le pasó? Usted está anotando, ¿no? Toda la gente que ya está en todo, el sorteo. Todo, todo. Usted conoce que yo soy absolutamente ordenada con esas cosas. Ah, vale. Bueno, cuénteme de hornillos. Bueno, y espere. Claro, que esta es la conexión. Le voy a leer este mensaje, ajá, para conectar con lo que le estaba contando de hornillos. Bien. Acá Gus, el que donó su lavado de ropa en el lavadero El Buen Trato, que además qué buen nombre para un lavadero, ¿no? Paréntesis. El 30 de septiembre es el día de Santa Teresita. ¿Sí? La patrona del pueblo, la patrona de los hornillos. Y él dice que siempre llueve ahí, en los días anteriores o después. O sea que tendríamos que esperar lluvia para el 1 de octubre. Y esto viene a colación de que yo esta mañana me puse a indagar ahí en cuál era el nombre de la patrona del pueblo en el que vivimos. Cuando leo que es Santa Teresita, obviamente me metí en una. Me metí a empezar a ver, pero a ver, Santa Teresita, ¿quién trajo el nombre de Santa Teresita? ¿De dónde viene el nombre de los hornillos? ¿Quién? Por favor, ¿cómo se arma este pueblo? Y hay data wikipédica y data no wikipédica. Vio este sistema sí, donde uno al final siempre termina cayendo lo primero ahí, tiene que evitar caerse en los Wikipedia, pero tiraba algunos datos certeros que después fui corroborando. Ajá. Entre ellos, el nombre de los hornillos. Sí. Hay como varias versiones de qué tiene que ver. Una de ellas, que fue la que me pareció como más interesante, es que significa bajo tierra, que ya que las antiguas viviendas de los hornillos eran construidas semienterradas por razones térmicas, siendo la parte superior de piedra con techo en forma de bóveda, ¿no? Ajá. Y eso le daba como una forma de hornos. Entonces de ahí viene la idea de los hornillos. No, no lo puedo creer, es fantástico. Sí, y hay otra que es también bastante... interesante porque rescata el origen comechingón, o sea, todos los habitantes de acá de la zona anteriores a la colonización, ¿no? Porque déjeme decirle que es el primer puesto que hubo acá. Sí. Adivine de quién fue la estancia. Supongo que no le va a ser tan difícil adivinar cómo se iban armando las estancias. ¿Quiénes se apropiaban de las tierras? ¿Cómo era la apropiación de tierras? ¿Quiénes empezaban a habitar las tierras? A ver, si yo le doy tres opciones, ¿no? Maestras, coroneles o campesines. Se me hace que son los coroneles, pero no estoy segura de lo que usted me está diciendo. Sí, efectivamente. A ver, los hornillos en su origen fue una estancia de un coronel, que después se lo pasa a su hijo, que una familia Olmedo, ¿sí? Y que a partir de ahí, bueno, los hornillos era como un lugar de paso para ir en caravana, ¿no? De las caravanas, en realidad, que iban para el lado de las chacras, San Javier, Yacanto. Entonces, este lugar, los hornillos, se convirtió como en eso, en un lugar de paso, ¿no? Que ahí empieza como a indagar también en los nombres que tenía antes, porque obviamente había gente antes acá. Por supuesto. Entre esos que vivían eran los comechingones, que... Ahí está el otro origen del nombre y que dicen que estos pueblos utilizaban pequeños hornos para cocer barro, cal o alimentos y que a partir de ahí se origina el nombre de los hornillos también. Mirá vos. Yo estoy haciendo todo mal porque mi casa está muy en altura. Lejos de ser una cueva, va muy para arriba. Todo mal estoy haciendo. Okay. Esto se convierte en un canal mensajero, quiero decirle. Acá. A ver, cuénteme. Acá... Agustín responde a Clarisa y dice, es cierto, reconoce que el paraguas está ahí. Su paraguas aún está en mi morada, tan inútil como la declaración de derecho a acceso a la tierra. Alfredo responde también a... ¿Qué Alfredo? Por favor, dígame. Alfredo, un oyente que en este momento está escuchando. ¿Esta personalización de las cosas? Que seguramente ha mandado ya mensajes, le mandamos un saludo. Dice, buen día, las casas semienterradas que mencionaron son típicas construcciones comechingón. Ahí tenés, de esto estábamos hablando. Bueno, increíble cantidad de mensajes que nos han llegado sin siquiera recordar la vía de contacto de este programa. que si querés participar del sorteo por el lavado, en el lavadero de acá arriba, y secado, ¿no? Te creo, uh-huh. Lavado creo, secado, creo, con el perfumito y todo. Planchadita casi, creo que lo plancha la máquina esa. Yo la vi, es un flash, creo que te la seca en cuestión de 10, 12 segundos. Y el otro sorteo es el pájaro de los libros. El libro de los pájaros, ¿qué nos pasa hoy? Es raro todo lo que está pasando. Lo podés hacer al 15 57 6173. Mandás un mensajito y respondés la consigna de cómo era tu vida cuando llovía o y qué recordás de la última lluvia. ¿Lo dije bien? Lo dijo perfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Quiere adelantar un poco de lo que viene o quiere relajarse con un poco de musiquini? Vamos con una canción, si le parece. Sí. Sí, vamos con una canción, volvemos. Tenemos mucha data, ¿no? Tenemos mucha data, muchos columnistas, mucha gente invitada que va a estar trayendo, ajá, su voz. Se los nombro rápidamente también, por favor, si quiere, así ya. Obvio. En ratitos nomás, sí, va a estar Pipo haciendo, sí, su espacio, digamos, dentro de... ¡Qué honor! Ay, ¡qué honor! Yo escucho sonido y me distraigo porque me dan ganas de bailar. Mejor me callo. Thank you. me quemo por dentro. Me quemo por dentro. Me quemo por dentro. So nice. It's Bomba Estéreo live on KEXP playing the tractor tonight here in Seattle. Oh my God, it's very fantastic. Oh my God, she's splendid. This is Randy Bomba Estéreo. ¿Qué fue eso? Explícame qué fue eso. No sé. No, porque yo necesito que vos estés atenta acá conmigo. Yo estoy atenta, pero empezó a sonar, digamos, porque es una versión en vivo, supongo, de Bomba Estéreo haciendo El Alma y el Cuerpo. Exacto. Vamos con retoño informativo para dar comienzo a un poco más de seriedad a esto que es Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Le traigo dos brotes aquí de dos retoños para compartirle en esta mañana. La primera es una noticia vinculada a Chile, que en realidad Chile es como nada más como pensarlo como estado, ¿no? Pero afecta a ambos lados, afecta a la cordillera de los Andes, afecta a las cuencas hídricas, y es que la justicia chilena ordenó el cierre del megaproyecto minero Pascualama por daño ambiental. Mírate. Bueno, recordemos que hay un fallo anterior que había ya sido anunciado y que había paralizado las obras, pero esto viene a decir a concretar ese fallo y afirmar que sí, efectivamente, Pascualama, recuerda usted, sí, este emprendimiento enorme minero de la canadiense Barrick Gold, que opera, digamos, a 4.500 metros de altura, es una el locura. Lugar donde... Claro, ese lugar es que está hecho solo para los churis, para los cóndores. Se te estalla el cerebro ahí arriba. 4.500 metros de altura había personas, seres humanos, operando una minera, contaminando aguas, explotando las montañas. El Tribunal de Medio Ambiente de Chile determinó la clausura total y definitiva de Pascualama y una multa que equivale a unos 9 millones de dólares para la minera, que, bueno, recordemos, en 2019, el año pasado nomás, era la segunda productora mundial de oro. Me parece muy importante acá nombrar también que, bueno, Barrick Gold, esta empresa, está a cargo no solamente del proyecto Pascualama, sino también de Veladero, que está del lado chileno. Pascualama iba a ser, porque nunca se puso en marcha definitivamente, sino que estaban como en el momento más de construcción de la obra, el primer emprendimiento binacional en el mundo. Es increíble lo que sucedió, que viene más de los 90 y que me parece interesante contarlo. Hay toda una legislación específica que se empezó a armar para el proyecto Pascualama desde los 90 y que se fue concretando, digamos, entre 2006, 2007, que es cuando empieza a ponerse... 2003, perdón. Mi memoria falla un poco numéricamente, pero fue como 2003 cuando empieza, digamos, a funcionar Veladero. En paralelo, Pascualama se hace esto, que fue como un tercer estado, Florencia. Ahí no había una legislación ni de Chile ni de Argentina operando sobre el proyecto Pascualama, sino que se crea una legislación específica que era para trabajar sobre la cordillera de los Andes. Recordemos también que las resistencias en Hachal, en distintos pueblos de San Juan también, y del otro lado, digamos, de la cordillera de los Andes, hacia el oeste, vienen exigiendo la clausura también de todos los emprendimientos megamineros, ¿no? En algún momento vamos a meternos en todo lo que implica la minería de cielo abierto, pero bueno, por hoy celebrar que Pascualama ha sido cancelado definitivamente. Y lo segundo que le quería traer hoy es, bueno, un aniversario, digamos, el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Esto para tener presente que no olvidamos, no perdonamos y tenemos memoria. Se cumplen hoy 14 años de esta segunda desaparición, testigo que fue clave en el año 2016 en el juicio que terminó con la condena a prisión perpetua del genocida Miguel Echecolás.

Escuchábamos a Lisandro Aristimuño junto a Gabo Ferro haciendo Green Lover. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Es que sí. De una planta madre, muchas raíces. ...9:43 y se va yendo esta primera hora de Esqueje por Radio El Grito. Ya, Florencia. Pará un poco. Ya ahí no llueve, pero tenemos mensajes invocando lluvia. Por favor. Así que yo se los voy a leer. Por favor. Le cuento. Tenemos un mensaje de Anita que dice: buen día, lluvia verdadera, la última fue en el verano. Estaban amapolas cantando en la vereda alta. Y se nos ahogó el show. Tuvimos que salir corriendo guardando instrumentos empapadas. Pero qué felicidad. Me encantaría el libro. ¡Vamos! ¿Está anotando usted, no? Estoy anotando absolutamente todo. Hasta ahora están participando Anita Martín, Clarisa, Lucía, Lili, porque ahora se lo traigo, y Leticia. Son los dos mensajes nuevos que nos llegan. Ajá. Lili Kotz dice: yo ya no recuerdo la última lluvia, no me gusta la lluvia, me entristece, pero si hoy se largara a llover, bailaría de contenta. ¡Eso! ¡Agua, agua, por favor! Está, ¿no? Está para hacer una movida general en el valle de... cuando empiece a llover, nos encontramos todas en... Che, apa, ay, están pasando cosas ahí. Pero me están golpeando acá nomás. Fíjate que está en el vidrio. A ver, voy a abrir la ventana. Sí, boludo. ¿Le parece? Sí. Acá es. Sí. Acá es. ¿Pero quién es ese? Usted... Sí, me citaron para una columna. No, sí, pero usted tiene que esperar, dar la vuelta. Claro, bueno, pero pregunto. Pero estamos al aire ahora. Está bien. Bueno, de paso, me puede decir primero... Usted es Pipo, ¿verdad? Sí. Usted sí. Es Pipo. Sí. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas bienvenido. Gracias. Yo ahora ya le abrimos por allá, si le parece. Bueno, bueno. Escúcheme, antes de eso, ¿me puede decir dónde está el baño? Sí. Ahora mismo le indico. Bueno. Yo no puedo. Venga por la puerta, por favor. Venga, bueno, por la puerta. Bienvenido. Venga, que lo esperamos. Venga de este lado. Porque yo pensé que había un estudio nuevo. Ah, no, pero ¿por qué? ¿A cuánto fue la última vez que vino acá al estudio, Pipo? Hace mucho, antes de la pandemia esta. Ah, es que claro, pasaron muchos no, meses. Pero en pandemia no hicimos nada todavía. No, esto es lo primero. Pero no, el estudio sigue siendo el mismo, así que... Bueno, si quiere, ahí voy por la puerta vieja. Ahí voy. Paso por el baño, está en el mismo lugar. Ahí cerquita, sí. Queremos, no se vaya a confundir, ¿eh? Bueno. No, pero este señor no sabe que hay una puerta de entrada. Ese era Pipo, que en minutos nomás, Florencia, va a estar acá sonando en el bloque El Futuro en Nuestras Espaldas. No. ¿Usted puede creer que pase? No sé cómo me asustó, no sabe. Sí, es que sonó. Sí, su cara. Yo me dije, ¿está temblando? ¿Qué pasó? Porque viste que el vidrio cuando se empieza a mover... La tierra sigue temblando. Estamos en los mensajes y quería leerle el último mensaje que nos llega, que es el de Leticia, que dice: de la última lluvia recuerdo haber levantado la ropa de la soga al cuete. Porque fueron palabra. Dos gotas. Sí, qué palabra que hace mucho que no se usa, sí, que no escuchaba, ¿no? Un montón. Me imagino de mi vida. Disculpame, Debo, que acá están pasando cosas. Ay. La puerta del baño, sí. No tiene picaporte. Pero explíquele que no tiene que pecharla. La pecha así con la patita, con el pecho, la pecha, y después pone algo para trabar del lado de adentro. Ah, bien. O sea, bueno, estas cosas pasan en el aire, yo le voy contando, sí, de paso. Claro. Sí. Con una pata la sostengo, sí, y con la otra... Sí, pero estamos al aire. No, vas a tener que resolverlo solo porque estamos acá. Disculpa, te esperamos. Sí, hágale. Qué extraño. No sé qué es extraño. Mi imagen de mi vida con lluvia es en Buenos Aires, con el secador de piso en la mano, que en mi casa familiar entraba siempre agua como una catarata por una claraboya y por abajo de la puerta. Siempre más. ¿Leticia? Leticia. Mirá vos. Así que también, Leti, estás incluida en el sorteo que vamos a estar haciendo hacia el final de la mañana. A las 11. Hacia el final de la mañana, Florencia. Bueno, son las 10 menos 10, uh-huh, casi, ponele, te la tiré aproximada para que no descontroles. Vamos con el futuro. Ah, llegó el capitán. Aquí estoy, buenas noches, de buenas tardes. Bueno, ya le digo que se siente acá. Sí, sí, sí. Siéntese, Pipo, bienvenido al estudio. Le voy a poner, si le parece. Le voy a poner la presentación. Dale. Vamos con la presentación. Ya lo subamos a cerrar, ya ahí vamos. Este es el que hace temblar todo. Bien. Ah, Dios mío. Sacas un gajo, lo plantas. Ahora sí, muy bienvenido, Pipo, al futuro en nuestras espaldas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el espacio este, el futuro en nuestras espaldas, es como un poco... No, ¿qué pasa? Y yo creo que te escuchas muy lejos y quiero resolverlo porque tu voz es fantástica. Fíjate si está el tiquitiqui apuntando hacia tu, hacia tu voz. Tiene que estar la lucecita para acá. Probablemente. Claro, es como la puerta del baño que haga como... Claro. Bien. Es eso. Ahí estamos. Ahora sí, te escucho muy bien, Pipo. Bienvenido, muy buen día. Ahora sí, qué placer. No, buenos días. Decía, no se sostiene bien. Yo se lo tengo. Es como la puerta del baño, ¿no? Sí, me parece que va a haber que hacer unos ajustes acá, ¿no? Sí. Digo yo. Bueno, decía yo de esto del futuro en nuestras espaldas. Sí. No es mucho. Es raro, ¿no? Es. Por lo menos a mí me va a hacer mal el ciático. ¿Qué responsabilidad decís vos? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Claro. Qué pesadito. Sí, escúchame. Sí. No. No es moco de pavo. No es joda. Pero bueno, la verdad es que me siento muy contento de estar acá con ustedes, de estar nuevamente en Radio El Grito, saliendo en vivo, y bueno, vamos a trabajar una columnita más o menos dentro de lo que yo me he movido siempre. ¿Y qué es en lo que usted se ha movido siempre? Para la gente que no te conoce, para la gente que se está sintonizando. Claro, ¿quién es Pipo? ¿Quién es Pipo? ¿Quién es Pipo? El loco que entra por la ventana, el que no puede cerrar la puerta. ¿Quién es Pipo? ¿Quién es Pipo? No sé, te pregunto a vos, no sé a quién preguntarle. ¿Qué sé yo? Bueno, un habitante de acá de Los Hornillos, también apodado o digamos que hago otro personaje llamado Noé. Ajá. ¿Y acá quién está ahora, Pipo o Noé? Acá está Pipo, ahí va. Noé ya va a volver prontito por la noche. Yo me acuerdo de Noé. Yo también, por supuesto. Noé era para mí. Pero por favor, Noé, si siga dando vueltas por este universo. Sí. Por lo menos por el Valle. Por lo menos por el Valle, por sí. Me encanta. Por el Valle. Así que, y estuve haciendo ese ciclo, La Noche del Arca, durante unos años, dos o tres. Uh-huh. Después hubo que suspender todo. Mandé algunos programas grabados, pero no me gustaban como salían. No, es que no es lo mismo, la voz sale distinta. Sí, yo para cómo lo que tengo para grabar es el celular. Claro. El celular. Yo quiero decir a la audiencia también que el otro día supe que Noé, antes de Noé y antes de este Pipo y antes de antes, había un programa que sucedía en un horario muy nocturno. Hablemos de eso. Y durante mucho tiempo, ¿no? Un programa septentiario, se diría, cuando son siete... Septenio. Algo con siete. ¿Siete horas de programa? ¿Sí es Pipo? Seis horas. De una a siete de la mañana. Bueno, me gusta el número siete igual. Seguro que es la propia programa. No, bueno, te extendía, ¿no? Lástima que no lo sabía, sino así una hora más, mira. Total. Después... Siete horas es un número de cábala, ¿no? Sí. También. Sí. Es cabalista. ¿Qué era eso? ¿Acompañabas a los oyentes nocturnes que andaban ahí? Y claro, imagínate. Deambulando por Rosario. En Rosario. Uh-huh. En Rosario, sí, hacía ese trabajo. Estaba solo en el estudio. En esa época poníamos vinilos. Qué lindo. Recién empezaban a aparecer los primeros CD. Uh-huh. ¿De qué año estamos hablando? ¿O de qué años? Año 90, 91, 92. Mire usted. Y bueno, ahí había que operar, poner la publicidad en cassette, atender el teléfono, poner los discos y era así medio como un pulpo, ¿no? O sea, el pulpo radiofónico. Sí. Y Qué loco cómo se han transformado los saberes y las modalidades y el hacer radiofónico también, ¿no? Totalmente, totalmente. Con la aparición de la computación y todos los programas que hay para radio y todo eso, todo ha cambiado. Igual mucho. Yo soy media nostálgica de esas cosas también. Me hubiera encantado que hoy, por ejemplo, tuviéramos discos de vinilo así. Bueno, podemos hacerlo. Pero voy a esperar vos. Bueno, Pipo, antes de arrancar, yo quiero hacerle la pregunta que le venimos haciendo a toda la audiencia, que sí. Es, ¿qué recordás de la última lluvia? ¿Qué recordás de la última lluvia o qué estabas haciendo? ¿Qué se te viene cuando te digo última lluvia? Mirá, estábamos con mi compañera Martita. Que le mandamos, ¿cierto?, un abrazo. Y terminábamos hacía muy poco de armar una galería. Ajá. Que la hicimos entre los dos, muy linda. Y medio que empezó a llover, dijimos, vamos a tomar mate a la galería viendo la lluvia. ¡Ay, qué lindo! Claro. ¡Qué bien! Lindo, ¿con churros? No eran churros. Y todo fue bien hasta que empezó a gotear la galería. Se ve que no, saltó la ficha al toque. No la habíamos terminado. No. Así que dijimos, bueno, la seguimos mirando de adentro. A través de la ventana. Y a guardar todas las cosas que habíamos puesto en la galería. Bueno. Pero bueno, la lluvia igual la disfrutamos, sobre todo si es de día. De noche, allá por donde vivo, a veces las lluvias se ponen bravas. Sí. ¿No? Vientos huracanados. Vientos huracanados. Entonces, bueno, como que hay veces que no se puede dormir. Problema que no tiene mi compañera. Una debe tener la conciencia muy tranquila. Ya no, eso seguro. Yo lo que ando necesitando mucho cuando pienso en lluvia eléctrica, así como esas tormentas que se vienen. Eléctrica. Ay, son hermosas. Me dejaron de gustar. ¿Te da miedo? Un poquito. A mí me gusta la lluvia abundante pero serena. Mira. Parejita, claro. Parejita. La famosa, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. No me sale la palabra. Bueno, ya va a salir. Ya va a salir. Constancia. No, bueno. Sale. Pero es verdad, a mí también. ¿Les parece que entremos, digamos, a estas presentaciones que venís a hacernos, Pipo? Bueno, musicales, tengo entendida. Musicales. Bueno, nos gustaría escucharlas, por favor. Y lo que voy a presentar este programa y el que viene es a dos mujeres con una historia de vida, ajá, digamos, interesante. Muy interesante, que se ha presentado en La Noche del Arca, pero en esa época en que lo hacía grabado. Ajá. Entonces, yo no sé cuánto se escuchó eso. Uh-huh. Aparte, creo que por ahí la gente que escucha a esa hora de la noche no, uh-huh, escucha. Nunca está de más volver a ver. Claro, y no sé si escuchaba a la mañana, ¿no? O la gente que escucha a la mañana, no sé si escucha a esa hora de la noche, porque también es una hora de era de 8 a 10. A lo mejor están preparando la comida, los, uh-huh, chicos, de toda esa milonga, y no se puede escuchar mucho. Y la primera, la que traje hoy, es Cathy James, colombiana, uh-huh, nacida en Irlanda. Entonces, lo que voy a leer es una fracción, sí, de su biografía, donde cuenta un poco su niñez, ajá, una niñez mágica, y después una segunda parte donde cuenta el dolor de la vida. Mira, me imagino además Irlanda, ¿no? Como niñez mágica. Y en Irlanda no es donde se dan estas aureolas boreales. ¿Es por ahí? Sí. Media perdida. Sí. Me parece, sí, que sí, sí, en Irlanda se ven. Sí. No, pues imagínate tener Islandia. Una infancia. Islandia. Sí. Claro, pero ella es Irlanda. No, ahí se toma birra nomás. Hasta donde me da mi capacidad de saberes del mundo, sé que se toma mucha birra. Pero no. Te debo, sí, eso sí. Eso sí, seguro. Eso seguro. Pero la aurora boreal te la debo. Bueno, pero no tuvo su infancia, tal como uno se lo imagina, en Irlanda. Uh-huh. ¿No? Entonces paso a leerles este pedacito de autobiografía. Escuchamos atentas. Nací en Irlanda del Sur, en una isla llamada Innisfree, en 1985 de madre inglesa y padre irlandés. Pero mis primeros recuerdos son de las montañas de Tolima en Colombia, a donde mi familia se mudó en el año 1988. Allí crecí en una pequeña comunidad anglo-irlandesa llamada Atlantis, donde tuve una niñez mágica, alejada de la civilización moderna, sin energía eléctrica, donde no pensábamos en la televisión, sino que estábamos explorando los bosques, las quebradas, las cuevas y descubriendo todos los encantos de la tierra. En las mañanas trabajábamos, sí, incluso los niños, y jamás lo sentí como una explotación infantil. Era lo natural. Trabajábamos en la huerta y a la vez esa era nuestra escuela. Allí aprendimos sobre las plantas, las semillas, la siembra y el abono orgánico. Aprendimos sobre los ciclos de la vida y a darle valor a la tierra, a lo que produce la tierra. Aprendimos de los animales viendo cómo pasan por el mundo sin dejar huella. Jamás fueron nuestra comida y hasta el día de hoy sigo siendo orgullosamente vegetariana. No íbamos a la escuela. Si queríamos aprender algo, íbamos donde alguno de los adultos y preguntábamos. Yo no aprendí a leer a los 4 ni a los 5 años. Me interesaba más nadar, montar a caballo o trepar árboles. Aprendí a leer a los 9 años, pero fue tan rápido que ni siquiera recuerdo el proceso. Era el momento justo para mí, porque realmente lo quería. Para otros, la edad precisa tal vez sea 6, 7 u 8 años. Somos diferentes, y uno de los problemas de la educación formal es que se pretende que todos vayamos al mismo ritmo. Años después, cuando ingresé a la universidad para estudiar música, disfruté muchísimo de mi primera experiencia con la educación formal, y con algo de asombro obtuve una beca durante toda la carrera por excelencia académica. Eso lo digo no por presumir, sino porque estoy segura de que no hay un solo camino. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao. Ah, bueno, ¿qué te temazo. Temazo. Hermoso, hermoso. ¿Cómo se llama? Toitico bien empacado. Ahí va. Muy, muy lindo el tema de ella. Y este otro que vamos a escuchar después, que se llama Me voy pa'l monte, ajá, también es de ella. ¿Esa, usted la escucha cuando está volviendo a su casa? Claro. La pone ahí de fondo mientras caminás. La pongo de fondo, sí. Ahí va. Y, pero tiene un repertorio amplísimo. Canta temas de Tejada Gómez, de Silvio Rodríguez, de este muchacho Tom Waits. Ah, sí, sí, sí. Amplísimo. Amplísimo. Mire usted. Y por supuesto también canta muchos temas en inglés, que es la lengua materna, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de su vida. Vivir en Colombia ha sido una experiencia hermosa y a la vez dolorosa. Mi familia fue desplazada de Caquetá en el año 1998 y de Tolima en el año 1999. Tuvimos que dejarlo todo, años de trabajo y vivencias inolvidables. Teníamos que abandonar nuestro hogar. El 9 de julio del año 2000, mi sobrino Tristán James fue asesinado junto a su compañero colombiano Javier Noboa por el conflicto interno del país. Esto divide mi vida en dos, el antes y el después, trazados por una línea de sangre. Pasar de lo mágico y perfecto al horror y al miedo, como un golpe en el centro que te deja para siempre sin aire. Tener que abrir los ojos a la realidad más oscura del mundo, de tanta injusticia, de tanta guerra sin sentido, porque las guerras nunca tienen sentido. A Tristán y a Javier he dedicado muchas de mis canciones, y en el año 2003, junto a mi hermana, Louis James, y mi amiga, Laura Costello, hicimos un álbum, Semillas de Paz, en su memoria. Compartimos nuestro dolor con otras víctimas de la guerra, lloramos, protestamos, escribimos, cantamos, y poco a poco volvimos a sonreír y a entender que aunque hay dolores que nunca nos dejan del todo, la vida continúa. Mis penas, a ver si encuentro la sonrisa que perdí. Me voy al monte para llenar mis venas de la savia pura que allí conocí. Me voy al río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto. Ya siento el musgo que refresca cada paso y en los guaduales oigo el viento susurrar. Me envuelve el verde de la selva con su abrazo. En mi ausencia había olvidado respirar. Me voy al río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto. Me voy al río para ahogar alto se extravió y perdió su encanto. Me voy al monte pa' curar mis penas. Me voy al monte para curar mis penas. Claro, bueno, yo discúlpenme, pero me voy al monte porque el baño acá no lo pude usar. Porque el monte es un buen lugar. Claro, porque esa puerta que no se cierra me da como cosa, ¿viste? Te inhibe. Sí, sí. Te inhibe. Me pasa un poco. Me produce como una retención. Sí, sí. Inconsciente, no hay manera de destrabarla. No, se puede manejar. Te quedas afuera buscando la puerta. No hay manera. No. Me pasa un poco. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Por favor. Pipo. Por favor, te pido. Muchas gracias por estar acá también. Y que sigan con este programa hermoso. Qué bien. Nos vemos. Chao. Me voy rápido. Mira, porque vos sabés que... Ya se va. Así, en vivo se va. Me encanta. No, sí. Chao, Pipo. Tenés razón, Pipo. Nos vemos. Pero qué personaje. Escuchame una cosa. Nos quedan un montón de cosas. Son las 10 de la mañana y 8 minutos. Vamos con un poco de música, si te parece. Dale. Y volvemos con todo lo que nos queda. Exacto. ¿Querés adelantar lo que nos queda o te tiro la canción por la cabeza? Mensajes, columna de Jóvenes del Valle, corresponsalía desde Mine Clavero. Desde Mine Clavero, no, perdón. Desde Villa Dolores, de la otra punta. Y bueno, mucha más información y música. Vamos con Natalia Lafourcade haciendo Mi Tierra Veracruzana. En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. Pies, de la quiero querer. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. De la mañana, 13 minutos. Qué bien nos hace la tierra veracruzana. Qué bien nos hace la tierra veracruzana. Además, mango, nombre el mango. Cada vez que Natalia nombra mango y café, yo ya me quiero ir a México. Al toque. Bueno, nos llegaron más mensajes en el transcurso de estas canciones que iban sonando. Me gustaría traerlos a esos mensajes. Si me permite un segundito. Yo también tengo un par de mensajes acá que siempre me quedan colgados los mensajes que están en otro lugar, en otra página, en otro éter. Quizás en una dimensión paralela, no lo sé. Mensajes de Facebook. A ver. Nos escribe nuestro compañero César, aquí compañero de la editorial Tierra del Sur, que tiene una forma tan particular el de escribir. A ver. Tan particular. Yo no sé si traducir y contártelo en mi idioma. Si leerlo tal cual y confundir siempre a la audiencia. Siempre que una lee, traduce en su idioma también. No, y le pone su ritmo, su cadencia, su todo. Así que, por favor, léamelo como si lo fuera a leer usted y nadie más. Textual. ¿Qué? ¿Ondi? ¡Buen día! ¿Cómo andan las conductoras que me ven caminar por la ruta? Me traen a mi casa trabajo. Linda mañana para terminar en una hermosa noche. Bueno, participo del sorteo. Dice, como buen porteño, porque vivo y viví cerca del puerto... La lluvia es igual a la vida húmeda. Ahora pregunta. La lluvia es igual a la vida húmeda. Sí. Es su poesía, ¿no? Sí, él es muy poeta. Ahora tiene una pregunta. Él dice, ¿por qué se llama el buen trato la lavandería de ropa, que es el sorteo que estamos realizando? Uh-huh. ¿Por qué se llama el buen trato? Esta es una pregunta para Gustavo, quien es el dueño. Y acá ya es cuando yo no entiendo nada. A ver si usted me puede ayudar a traducir. César, si no, venía acá, por favor. La nube de las chacras, si es que llego a esa parte de la historia del libro que le truequen el otro día, debería de saberlo. No, bueno, alguien que venga acá con comas, con puntos, eso, con algo, porque... Pero eso es casi, no sé, un testamento más que un mensaje, ¿no? La nube de las chacras. Hay que traducir. Todo es muy extraño acá. Déjeme bueno, decirle. Por lo pronto César participa del sorteo. La pregunta abierta a Gustavo, que también nos manda más mensajes. Sí. A este programa que dice muy linda las aureolas boreales ahí en Irlanda. No me deja pasar la buena. Irlanda. ¿Qué? ¿Pero él las vio? No me está haciendo bullying, Florencia, porque claro, las aureolas son en Islandia, y es Irlanda, que es el lugar de la birra. De lira y de las luchas independentistas. De la birra. Y además, las luchas independentistas. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto, sino que vamos a salir y traer los otros dos mensajes que me quedan por leer. Uno es de Joy, que nos viene escuchando todas las mañanas, así que le mandamos un abrazo muy fuerte, nos sentimos muy acompañadas por ella, y dice, hola chicas, buenos días, recordábamos, la última fue una llovizna al alba entre niebla y humo de tabaco. Los caballos revolvían la tierra en búsqueda de las últimas hierbas. ¿Humo de tabaco? Que permanecían en un suelo seco y quebrado. El agua acariciaba suavemente sus lomos. Ese día fue una respiración fresca en medio de un monte negro y quemado, que ya sin cantos de aves estaba. Aún anhelamos la lluvia. Participamos del sorteo. La parte increíble del mensajito de Joy es la foto que manda, porque una se lo imagina todo su relato tan poético, pero cuando te manda la foto decís, ¡ay, tal cual me lo estaba imaginando! Sí, hace mucho que no vemos lluvia. La foto, bueno, no se pueden muy bien describir, pero está bueno el ejercicio siempre de escribir. Es un horizonte bastante nebuloso, que es como una mezcla de eso, de tierra mojada, húmeda, levantando como ese seco que venía de días, ¿no? Y seguramente también ese humo apagado de incendios. Ajá. Y unos árboles que entran como al cuadrante de la imagen desde los costados, con ramificaciones muy fractales y pequeñas. Quizás atrás de todas esas nubes están las sierras. No lo sabremos. Bueno, y tengo lo último para leerle. Lo último, realidad... porque ya está llegando gente acá al estudio. Sí, quiero decirles. Ya tenemos a algo que le vamos a... No, adelante, ¿no? Nada, era sorpresa. No, yo no la puedo dejar sola. Pero no terminé de decir. Bueno. Diga. Tenemos un mensaje también desde Nono, allá de Daniel, que me recuerda y me hace recordar que no nos olvidemos de nombrar, en referencia a lo de Pascualama que decíamos al comienzo, ¿no? Sí. Esto de que las mineras fueron declaradas actividades esenciales durante esta pandemia, ¿no? En total desacuerdo y señalamiento de que si eso es esencial, digamos, que quede en nuestros trabajos, ¿no? Sí. Eso, declarar la minería medio como actividad esencial, al igual que la extracción de litio, al igual que las actividades vinculadas a la extracción más agropecuaria. Bueno, claramente hablan de un modelo que se quiere sostener, ¿no? Le mandamos un gran abrazo ahí a Daniel, que nos hizo recordar que era muy importante nombrar esto. Bueno, vamos a compartirles una música y nos vamos a reacomodar aquí para todo lo que queda, hasta las 11 de la mañana en esto que es Esqueje. Traje para hacerla bailar un poquito, porque la veo medio estresada, así que la traje un poco de Marta Gómez. ¿Sabe cómo se llama la canción? A ver. Déjalo ir. Déjalo ir. Hay cierta cosa con más importancia. Ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Ay, ay, ay, ay, ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Thank you. 10 de la mañana, 22 minutos, escuchábamos a Marta Gómez haciendo Déjalo Ir. Y ahora, de cabeza nomás, nos metemos en Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Estamos en comunicación telefónica con Mónica Piñeiro. Ella va a estar siendo nuestra corresponsal de la zona más sur del Valle de Tras la Sierra, de allá por Las Tapias, Villa Dolores. Así que bueno, acá la voy a saludar. Mónica, ¿me escuchas? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto tenerte acá. Todavía no nos hemos conocido en el marco de esta pandemia cara a cara. Meses han pasado de comunicación, pero bueno, ya no nos hemos, todavía no nos hemos puesto rostro, así que con mucha ansiedad de que eso ocurra en algún momento. Por lo pronto, nos traes noticias del sur del valle. Sí, sí, se me ocurre que, viste, yo te comentaba que un poco el tema del juicio Herrera Diedrich, ustedes lo están tomando por otro lado. El tema de Delia también lo están tomando y lo han tomado siempre. Sí. Y se me ocurre que hay una problemática que en la que yo estoy muy, muy metida y como mesa estamos trabajando mucho, que es el salud mental en el Valle de Tras la Sierra. Bien. Y que casualmente toca las dos localidades, Las Tapias y Dolores, por lo siguiente, porque te explico. Ya quizás conocías o conocen varios que en Las Tapias funcionó desde el 2011, desde hace 9 años, el Hospital de Día en Salud Mental de Tras la Sierra, que surgió de una, a raíz de el impulso y el pedido y la necesidad que planteamos un montón de familiares del Valle en la red de salud mental, que en aquel momento lo coordinaba la coordinaba Cristina Testa, acá en el hospital regional. Uh-huh. Se hacían reuniones mensuales, empezamos a ir los familiares, sabíamos que se trataba de salud mental, y básicamente se trataban temas como género y problemáticas de salud mental. Los familiares empezamos a insistir con que después, por suerte ya no me acuerdo bien en qué año, pero salió la ley de salud mental que plantea basta de manicomio, de encierro y aislamiento y el armado de otros dispositivos como son el hospital de día en salud mental y las casas de convivencia o casas de medio camino para personas con problemáticas de salud mental. Y nosotros empezamos a insistir, acá hay que hacer un hospital de día. O sea, yo tenía la experiencia de que mi hijo había concurrido al de Córdoba. Uh-huh. Se armó el hospital de día, jamás logramos que se nombraran, o sea, en un momento se nombraron 3 cargos, el de la coordinadora y otros 2 más, después hubo esas 3 cargos, hubo bajas, 2 por renuncia y 1 por jubilación, y jamás se volvió a nombrar un equipo interdisciplinario que dirija el hospital de día. Todo se fue solucionando con parches, como unos fondos que llegaban al hospital a través de Las Tapias, del intendente de Las Tapias, de Hidalgo, del FOFINDE, que eran 12 mil pesos en el 2013 y siguió siendo 12 mil hasta julio de este año, que fue lo último que pagaron, y con eso había que pagar todo. En un momento antes de eso, los familiares bancamos los talleristas. O sea, esa institución ahora directamente ni siquiera tiene el espacio físico, porque cuando en abril de este año, Lucy Díaz, la intendenta electa en Las Tapias, pidió el lugar, dijo que sacaran, que el hospital de día no lo iba a tener más. Uh-huh. En Las Tapias, y que se llevaran las cosas del salón que nos habían prestado. Así que en este momento no solo no tiene un equipo interdisciplinario, no tiene un espacio físico, y bueno, la pandemia o este tema del aislamiento social obligatorio hizo que dejara de funcionar. Uh-huh. Físicamente los pacientes concurriendo, pero ahora ni siquiera está el espacio físico. O sea, podríamos hablar de que, sí, no, iba a como acotar a lo que vos estabas nombrando, Mónica, que bueno, cuando te presenté no nombré esto, ¿no? Que sos persona fundamental en derechos humanos acá en Tras la Sierra, perteneciente a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Es fundamental ocuparse del tema salud mental acá en el Valle y no se está haciendo de manera correcta. No, es un desastre, es un desastre. Mira, la ley plantea esos dos dispositivos, acá en este momento prácticamente no hay ninguno. Quedó solo la coordinadora, que es Cintia Quiroga, que está gestionando ver la posibilidad de que el hospital tenga algún espacio para funcionar acá en Villa Dolores. Uh-huh. Y los familiares, que ya nos conocemos, que nuestros hijos son amigos, han sido compañeros en el hospital durante muchos años, estamos organizando, pero de manera totalmente autogestiva e independiente, porque nos cansamos, presentamos el proyecto en 2017 de una casa de medio camino, o convivencia, nos gusta más llamarla, y bueno, siempre nos hicieron promesas, bueno, ya vamos a alquilar, ya vamos a articular, y nunca apareció nada. Uh-huh. Ahora lo estamos armando nosotros solos, y acá también en Dolores, porque es un lugar donde tenés para recurrir el hospital regional, donde tenés centros vecinales donde los usuarios de la casa pueden ir a talleres. Bien, se trata de una casa de convivencia donde eso, que va a estar funcionando en Dolores y que es está siendo impulsada por la mesa. Si te entendí bien. Sí. Y muchos de los familiares nos hemos asociado a una ONG que hay a nivel nacional que se llama ADESAM, Asociación de Derechos de la Salud Mental, que la presidenta de ADESAM, que es Carmen Cáceres, desde el comienzo apoyó el hospital de día. Ella tiene una casa en Luyaba, vive en Buenos Aires, pero cada vez que venía a Luyaba, venía al hospital, armábamos reuniones con ella. Así que un poco acompañados por ADESAM, estamos viendo esto de la organización. Además, en la mesa también participa una enfermera que trabaja en salud mental en el hospital. Bueno, algunas familiares son psicólogos, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos viendo, nos estamos conectando con otras experiencias similares en el país. Uh-huh. Y presentamos el proyecto de la municipalidad de articular algo con la municipalidad. Uh-huh. Con el CRES, porque ahora empezó la carrera de trabajo social. Bien. Trabajo social no, de está funcionando, claro, el trabajo social está funcionando. Y además de trabajo social, y uh-huh, de un dispositivo así, que no existe en Tras la Sierra, puede servir para el paso de los estudiantes en una práctica, claro, por ejemplo. AT, trabajo social, todas esas son carreras que tienen que ver con estos dispositivos. Uh-huh. Entonces estamos con un movidón con eso. Además hemos presentado una nota a Pia Guidetti, que es la directora de no se llama salud mental, se llama de gestión sanitaria en salud mental de la provincia de Córdoba. Hemos enviado una nota y reclamando por estos dos temas, ¿no? Uh-huh. De esto. Perfecto. Yo quiero agregar simplemente, bueno, antes de despedirte, Mónica, que se está organizando la séptima marcha por el derecho a la salud mental, ¿no? Hay una nota que sale publicada hoy en La Tinta para quienes quieras tener más información y leer sobre la situación, el devastador paisaje provincial vinculado a salud mental en Córdoba. Sí. Podemos. Sí, vos sabés que me olvidaba, estamos participando los lunes. Hay reuniones para eso, para qué hacemos para el 10 de octubre. Perfecto. Los días lunes nos estamos reuniendo por Zoom. Me había olvidado ese tema, gracias por recordarme. Ahí, si vos me podés enviar la nota de La Tinta, me gustaría. Por supuesto que sí. Sí, la nota es, bueno, eso, un panorama, digamos, de lo que está pasando en la provincia en este evento que, bueno, que viene siendo muy fuerte, ¿no? Las marchas por el derecho a la salud mental, el reconocimiento de la salud mental como un derecho y la propulsión de la desmanicomialización, no sé si lo dije bien, pero esto que ustedes están impulsando también, que son las casas de convivencia, ¿no? Me parece que, bueno, es un camino muy, muy importante y fortalecedor de otro tipo, digamos, de convivencia entre todas las diversidades que somos. Mónica, muchas gracias por pasar por esta corresponsalía. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Valente, o sea, psiquiátricos y que iba a estar el país lleno de estos dispositivos, pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Un macrismo y una pandemia en el medio, así que querés. Mira. Nada más ni nada menos. ¿Sí? Bueno, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Mónica, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Debo. Un beso. Pasaba por allí Mónica Piñeiro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, siendo las 10:32 de la mañana. Y todo lo que nos queda. Con muchas cosas. Recordemos que estamos haciendo un sorteo por un libro con figuras de pajaritos que yo ya dije que me quiero ganar. No podés vos. No, yo sé que no puedo es participar. Es un bajón cuando te pasa eso. Pero eso y un lavado de ropa en el lavadero, el buen trato. De los hornillos. Todos si nos responden una consigna. ¿Cuál es? ¿Qué recuerdan de la última lluvia? Ajá. ¿O cómo era la vida con lluvia? ¿Cómo era la vida con lluvia? Qué poeta que estás últimamente. Tengo una canción para que bailes porque me gusta verte bailar. Bien, yo te bailo todo. A ver. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La lagaña de perro es también conocida como barba de chivo o disciplina de monja. Los estambres son rojos, muy largos, que salen por afuera de la corola. Las flores son grandes y vistosas, con pétalos ovales de color amarillo limón, Con ellas se puede producir una tintura para teñir lanas. La planta habita en el monte que aún nos queda de las sierras cordobesas. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío fresco, transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Remolino, mujer, luz, águila, la que se pone en pie, la mujer constelación, aerolito, estrella, dios, estrella, luz. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Flores y agua limpia, donde voy me llaman estrella cruz. Remolino, remolino, adentro voy. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete, ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse, es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Me sumerjo y camino por abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, del todo y de todos, porque allí está todo claro. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que canta. Constelación, bastó pa' subir. Mazateca, curandera, poeta, maestra, mujer que flota sobre las aguas, mujer que vuela por los aires, bruja no casada. Todo eso se lo podemos adjudicar a María Sabina, Que bueno, la está nombrando Viviana Possebon, esta cantautora cordobesa que trajo a este personaje de allá de México. Yo le cuento, Florencia, que María Sabina Magdalena García hoy tendría 125 años y por algunas personas es considerada la mejor poeta latinoamericana del siglo XX. Mierda. Sin jamás haber escrito español. Muchas personas fueron a visitarla allá a la Sierra de Oaxaca, en México, para poder curarse, para curar su espíritu. Ella trabajaba mucho con hongos, ¿no? Con hongos que, bueno, le permitían ver y curar. Ajá. Así que una ¿usted fue ahí? Yo estuve por Oaxaca, sí, sí, sí, un lugar mágico si los hay. No, no estuve tanto en la sierra, pasé por la sierra ahí mazateca, pero y seguí más para el mar, pero bueno, fue también muy loco pasar por ese lugar. Qué ganas de viajar, ¿no? Qué ganas. ¿Cuándo nos tocará? Qué ganas en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, por lo menos podemos compartir el aire, ¿no? En este tiempo. Por lo menos, ¿viste cómo decía? Por lo menos, mira. Por lo menos. Todavía podemos. ¿Quiere compartir los mensajes que nos han llegado? Claro que sí. Tenemos más mensajes que quieren participar de este sorteo que estamos haciendo, tratando de invocar la lluvia, porque no es solamente cuestión de ganarse cosas acá, ganarse un libro de figuritas, ganarse un lavado de ropa, sino necesitamos que llueva. Así que por eso estamos trayendo palabras de todas nuestras oyentes que, bueno, nos traen recuerdos de cómo estaban viviendo la lluvia. El último mensaje es el de Beto, que dice: soy alguien que vive de agua de lluvia, somos los que más deseamos lluvia. Beto. Iris, Iris de Iris, Iris dice: soy Iris de Dúo Sures. De Dúo Sures. Dice: soy Iris, de la última lluvia recuerdo que fue escasa, que el aroma de la tierra regada sutilmente me hizo anhelar la lluvia aún más. ¿Cómo se llama eso, Débora? ¿Cómo se llama el olor a tierra mojada? Retoño. Es que, tarabaña. Ya sí, tarabaña. Ya sí. Quería saber si estoy, estoy educando aquí. Estoy educando a la tarabaña. Gente. Bien, tarabaña. Bien. Y nos manda también un mensaje Carla desde Las Rabonas. Dice: Carly. Hola. Una alegría que vuelan al aire del valle, ustedes, la música, los pensares y las conexiones. Y queríamos compartirles que la Biblia Rural de Las Rabonas está abriendo nuevamente lunes y miércoles de 11 a 13, les esperamos. Así que ya, bueno, para toda la audiencia, importante saber que las bibliotecas están abiertas con funcionamientos especiales, no todos los días, pero tanto la Biblia acá de Los Hornillos como la de Las Rabonas y la de Las Rosas están funcionando como espacios para habitar. Yo tengo un mensaje también, si me lo permite. Cuénteme, cuénteme qué le dicen por ahí. Nos escribe Paola Morán, ajá, que no es Bernal, es Morán, y dice: yo quiero estar en el sorteo. Recuerdo la última lluvia, no, carnaval, fui a ver a La Mansa Cumbia y terminamos refugiadas en un bar, empapadas y gritando como locas. Y pone un montón de iconcitos de lluvia, salpicanube, Que vuelva la lluvia, grita. Por besos, favor. Besos para las dos, cocinando con amor y escuchándolas. Le mandamos un beso grande ahí a la Pau, la Urpila, que coincidía con el primer mensaje de Anita, ¿no? También que recordaba esa misma escena de las amapolas cantando. No, eso... es otra. Paola es parte de Amapolas y estaban tocando en la vereda alta en Villa de las Rosas, claro, cuando se largó. Y, y Paola estaba en el carnaval escuchando Mansa Cumbia. Ah, mire usted, me confundo. No le puedo, todo el tiempo tengo que estar explicando. Bueno, tampoco se me haga acá, ¿eh? Que me la que me explica, que no sé qué. Pero bueno, yo requiero de sus explicaciones ahí, porque a veces me mareo. Una vez que me sale, una vez que me sale bien, bueno. Bueno, hasta ahora entonces tenemos a Anita, Martín, sí, Clarisa, Lucía, Lili, Leticia, Joy, César, Iris, Pau y Beto participando del sorteo. Ah, si mierda. Me olvidé de alguien, porque ya sabe usted, me tiene que hacer recordar probablemente. Yo no estoy. Escúchame. La audiencia, digamos, si me estoy olvidando de algún nombre, que por favor me diga, así no voy a hacer trampa en el sorteo antes de que arranque. ¿Sabes a quién no notaste? O sí, no te escuché capaz. A nuestro compañero César. Sí, dije. Ah, ok. Yo, César, Iris, Pau, Beto. ¿Y cómo lo va a sortear? Con los ojos cerrados, vamos a adivinar, ¿cómo es? ¿Vamos a llamar a alguien de afuera? Acá está todo absolutamente... ¿Hay escribano, escribana? ...cotejado. Hay una escribana. Tengo una escribana al lado que va a funcionar como tal. Usted no quiere que le nombre todavía porque es sorpresa, pero... Ya lo dijo, no, ahora preséntela bien. Pero la voy a presentar. Hágale. Buen día, Alu. ¿Cómo estás? Muy contentas de tenerte acá. Alu es parte del centro de estudiantes de la Escuela de Villa de las Rosas. Ella cursa tercer año y nos va a estar contando en la columna esta que se inaugura hoy, que va a estar todos los viernes, ¿verdad? Así es. de los centros de estudiantes del Valle. Así que estamos muy contentos, porque un poco de juventud, por favor, ¿no? Ay, yo, boludo, ¿qué te pasa? Mira, Millennial. Mira, Millennial. Millennial, tengo un último mensaje y ya nos metemos de lleno con la columna semanal de la mano de Alue. Nos escribe Morena y dice: yo recuerdo también la lluvia en Nono. Fue muy grosa esa lluvia, todos bajo los puestos de la feria. No tengo celu, quiero entrar en el sorteo. Bien, Morena, ya estás en el sorteo. Agéndemela, por favor, y nos metemos de cabeza en la columna de este viernes. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Ahora sí, 10 de la mañana, 48 minutos, estamos con nuestra columna semanal, que esta vez le toca a los jóvenes, porque acá parece que no había mucha juventud. Viene Alu, no es Alue, en representación del Centro de Estudiantes de Villa de las Rosas. Corregime si no es así. Es así. Así es, pero no solo en representación del Centro de Estudiantes de Villa de las Rosas, sino que en representación de los centros de estudiantes que están del Valle tras la Sierra, porque... quiero que nos cuente, bueno, primero que nada eso, bienvenida, muy felices nuevamente de que estés acá. Alu, sabemos que en estos tiempos pandémicos uno de los principales lugares que se afectaron, ¿no?, tiene que ver con los jóvenes, con esta imposibilidad de encontrarse en espacios que antes existían como la escuela o las plazas. Así que nos gustaría que nos cuentes cómo es que surge también esta iniciativa, que sabemos que surge en tiempos de pandemia, de juntarse entre los distintos centros de estudiantes del Valle. Bueno, primero y principal voy a pasar a contarles qué es un centro de estudiantes y para qué sirve para quienes no estén informados o informadas de qué es un centro. Me parece muy bien. Un centro de estudiantes se basa en, bueno, justamente un centro de estudiantes, alumnos y alumnas que se encargan de las cosas que faltan en las escuelas, las cosas que se necesitan, uh-huh, las que queremos que sean escuchadas hacia los directivos, como una voz más fuerte entre todos y todas, ¿no? Porque uno solo no hace de mucho. Entonces, los centros de estudiantes, nada, se ocupan de estas cosas como hablar, contar y llevar hacia los directivos lo que queremos que sea escuchado. Los centros de estudiantes, cada centro de estudiantes de cada escuela, después vendrán otras escuelas a contar cómo es su centro de estudiantes. Pero en general los centros de estudiantes tienen un presidente o una presidenta, un vicepresidente o una vicepresidenta, uh-huh, un tesorero, y tienen después, nada, los demás estudiantes y las estudiantes. Desde nuestro centro decidimos que no iba a haber ningún presidente ni vicepresidenta, uh-huh, ni nada por el estilo. Decidimos que lo nuestro es a votación, se habla, se modifica la idea y se vota si estamos de acuerdo o si no. ¿Y cómo fue que tomaron esa decisión, si me podés contar? Se la tomó porque cuando la hablamos nos parecía que no era necesario que haya una persona, porque sentíamos que esa persona iba a tener más voz que las demás. Ajá. Y no queríamos eso. Es como igualdad, que todos y todas tengamos la misma cantidad de voz, que a todos y todas se nos escuche. Entonces decidimos que no haya ni presidente ni vicepresidente. Lo que sí tenemos es un tesorero, que es en donde tenemos la plata. Pero después, nada más. O sea, ustedes se juntan, toman las decisiones entre todas, todos participan, todos hablan. Nadie decide por nadie, sino que se ponen de acuerdo. Claro. Nos juntábamos cuando todavía había clases. Claro. Nos juntábamos en algún horario de alguna clase. Un rato se hablaba esto y después se llevaba a los directivos. Ajá. Se juntaban firmas si era necesario y lo llevábamos a que lo escuchen y lo comprendan. A veces costaba más, a veces no. Dentro de estas cosas que se hacían eran cosas necesarias para la escuela, como si hace calor compramos ventiladores, hacemos, uh-huh, cosas y compramos ventiladores. Compramos pizarrones para... porque están los pizarrones que teníamos en nuestra secundaria eran de tiza. Ajá. Y a muchos alumnos y alumnas les hacía mal el polvo de la tiza. Entonces compramos pizarrones con fibra. Ay, en nuestras épocas, Florencia, no existían los pizarrones. Bueno, no sé en la tuya, porque es cierto que también tenemos una distancia generacional, pero por lo menos en los 90 no existían pizarrones de esos con fibrones. Y me acuerdo, de hecho, que una de las maldades más grandes que tenían algunos compañeros era agarrar los borradores y empezar a sacudirlos así, aplastar y largar polvo de tiza para todo el... Y todos empezábamos a estornudar. No sé si es que no había estos pizarrones tan modernos o con no, el Río Tercero seguro que no. Si no es que, si yo decía que me daba alergia... ¡Cállate, pendeja! No es que podía ir y decir, no, profe, ¿sabes que me molesta el...? Claro, iban a tu banco directamente. ¡Ah! Te hace mal y vení para acá. Bueno, qué bien igual. Ahí nuevos pizarras y contanos más algo. Yo tengo mucha intriga por conocer sobre cómo hoy se están manejando los centros de estudiantes. Bueno, desde nuestro centro de estudiantes que... Bueno, nada, sabemos que los centros de estudiantes están hace muchísimos años, uh-huh. Como por ejemplo... Tomando en cuenta esto, como por ejemplo la noche de los lápices, con los estudiantes que pedían por el boleto educativo. Así que realmente nuestro centro de estudiantes no tiene fecha de inicio, no la conseguí realmente. Uh-huh. Pero lo que sí sé es que más o menos en el 2015 fue como que nuestro centro de estudiantes tomó fuerza y logramos que se nos vuelva a escuchar y todo eso. Qué importante eso, ¿no? Sí, porque en nuestra escuela, en nuestra secundaria, la directora anterior a la que hay ahora no era una directora que escuchara mucho a los uh-huh. estudiantes, entonces era difícil. Está muy bien. Veo ahí cosas en el estudio. Alu, y está buenísimo también eso, ¿no? Porque también es una fuerza colectiva de poder ir con esa fuerza colectiva a decirle a quienes representan las autoridades, si se quiere, ¿no? Esta voz que además es la voz de ustedes, que son los que están todos los días en la escuela y claro, están todos los días. También eso mismo, como esto que no nos... Son los que saben lo que pasa, ¿no? Claro, muchas veces, por ejemplo, en nuestra escuela, en nuestro secundario, el uniforme es un guardapolvo azul oscuro. Ajá. Y de manga larga, al cual no podés tener desabrochado, no podés tener... Podés tener arremangado, pero no lo podés cortar. Entonces, siempre era morirse de calor en el verano. No, ¿quién? A las mujeres no las dejaban usar un short. No nos dejaban usar shorts. ¿Eso todavía pasa? Pasó. Hasta hace un año pasó. No nos permitían usar short porque decían que era provocativo y no nos permitían. Entonces, claro, desde los varones las sí mujeres... Eran... Y a los varones sí, además. Sí, a los varones sí. Sí. A los varones sí. A las mujeres no. Desde las mujeres de nuestra escuela, juntamos firmas y logramos que se... permite usar short. En base de esto, que a mí se me ocurrió y me dieron ganas, que en otras escuelas y universidades, facultades, está pasando, sí. Son centros de estudiantes feministas. Ajá. Que la idea mía es que el año que viene haya un centro de estudiantes en mi escuela. Lo iba a proponer para este año, pero no se pudo. Está difícil el contexto. De todos modos, la propuesta ya está tirada, ¿no? La propuesta es como cómo le vamos dando forma a eso que también es una no vuelta atrás, de decir, bueno, a ver, hay cosas que no nos vamos a bancar, ¿no es cierto? Exactamente, hay mucho, también en mi escuela, al ser un técnico... Y queremos que las cosas sean distintas. Queremos que las cosas sean distintas. Mi escuela, al ser un técnico, el machismo está muy presente uh-huh. en las mujeres que van a la técnica. Yo voy a la técnica, y el machismo al hacer las cosas como usar una herramienta de trabajo... O esas cosas es como muy distinta cómo nos tratan desde los profesores y profesoras a nosotras, a las mujeres, que a los varones. Es como, uh-huh. las mujeres es estar presentes, que no, que ta, ta, ta. Y los varones es como, no, hacelo vos solo. Que nada, eso también queremos cambiarlo. Que se va a caer, Alu, se va a caer. Se va a caer, ya lo vamos a tirar. Queríamos, acá mira, llega un mensaje... Desde las Rabonas, que te están escuchando, Alma y Loren, que saludan el programa. Alma también es parte de otro centro de estudiantes, del centro de estudiantes de Nono. Es importante decir que así como hoy está Alu, la idea es que también vayan rotando las voces acá desde las distintas escuelas nucleadas en este centro de centros de estudiantes. Nos mandan también, Flor, un mensaje vinculado a la última lluvia que ellas vivieron. Ajá. Y dicen, creo que el agua nieve de este invierno poca pero sagrada, preciosa y abrazos grandes. ¡Bamba! Participen del sorteo. Ahí va. Alu, nos gustaría antes de irte que también nos cuentes, bueno, esto, cómo se viene y qué cosas vienen hablando, por lo menos como titulares, de qué cosas vienen conversando en este conjunto, digamos, en este centro de centros de estudiantes del Valle. Y en nuestro, en este grupo de centros de estudiantes del Valle, realmente es como que no estuvo habiendo mucho agite ni mucha palabra, pero la idea nuestra es el año que viene, a partir del año que viene, es si en las escuelas, todos los centros de estudiantes de las distintas escuelas hay distintas problemáticas, la idea es poder entre todos y todas ayudarlos a que esas problemáticas dejen de estar. También ahora, más que nada, con este tema de la pandemia, se hacían muchas reuniones por Zoom. La virtualidad. Con la virtualidad. Con distintas personas que nos ayudaban. Y más que nada eso, todavía mucho por hacer, para hacer no hay, porque nada, con este tema pandemia está difícil. Sí, me imagino, me imagino, me imagino. De cualquier manera, bueno, celebramos muchísimo esta iniciativa de juntarse, creemos que... Nada, a mí al menos me entusiasma y me llena de emoción pensar que se están reuniendo aún en contextos tan difíciles como esta pandemia que no nos permite encontrarnos cara a cara. Celebramos mucho tu presencia acá, estamos muy agradecidas de tener las voces suyas acá y bueno, esperemos que las esperemos el próximo viernes. El próximo viernes la idea es que vengan otras secundarias, la idea es que viniera la de nono. Y después quizás otras secundarias de otros lugares, porque queremos que estén todas las voces de los centros de estudiantes que hay. Bien, trajiste un tema musical para compartirnos. ¿Querés presentarlo? Es Púrpura de Woz, que es un cantante acá de Argentina, que su música es muy consciente de todo lo que pasa. Y la verdad es que es muy interesante, me pareció algo piola. Así pasó la columna. Púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Porque bailando que entiendo lo que pasa. En cambio el falso amor se deshilacha. Si un día sos Dios y al otro cucaracha, la mitad te deja de querer cuando perdés la racha. Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie. Creo que floté, o fue tanta la presión, me parece que floté. Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo. Cuanto más vacío, cuanto más compongo, me construí mi casa que entre caja y bombo. Ay, dormido, respiro y rezongo, te miro, transpiro y me odio. No estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo, ¿o acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice. Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices. Somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que no reaccione, somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que te amontones, que vivas produciendo pa' que sigas consumiendo. No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo. Si nuestro placer viene con bases y condiciones, me están jodiendo. Entre repleto de egoísmo, lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matan mujeres y eso a vos te da lo mismo. No soy moralista, solo parte del artista. Descargo en la pista mi punto de vista. Hago que se despista, se me despista, me pide pista. Gata la pipipipipipista. Me gusta contar lo que siento realmente. Hace 10 años sabré lo que pensaba a los 20. Que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura, siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, púrpura. Vamos a seguir este baile, la danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos na na na na na na. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Haciendo audible la buena cosecha, esqueje, decía recién ahí la voz de la Luli, que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, estamos yéndonos, pasaron muchas cosas por este programa, pasaron millones de voces queriendo participar del sorteo e invocando a la lluvia que decíamos tanto. ¿Cómo son? Pero está muy bien, Florencia, eso es lo que tenemos que hacer, como generar como... interacción y lluvias colectivas. Puede ser. O sea, la gente llamó porque necesita que llueva. Lo de la lluvia yo se lo banco. Porque y bueno. Eso es manipulación. ¿Qué cosa? El mensajito por el premio. No, pero no lo ponga en esos planos, por favor. ¿Para mí? ¿Cómo? Es manipulación. Bueno, yo tengo una página que se llama sorteado.com, donde voy a hacer el sorteo. Ahí, mientras sonaba el tema púrpura de voz, decidimos que vamos a hacer... dos premios, primer premio y segundo premio. Primer premio, el álbum de figuritas que ya... Miren, no le voy a decir que gente acá en el estudio diciendo... quiero El álbum de figuritas es el libro de los pájaros. Es el libro de los pájaros, okay. Un libro precioso que se ha donado desde la editorial Ecoval. ¿Sí? Es una editorial que funciona acá en el Valle y que tiene un montón de cosas preciosas. Entre ellas este libro, que es la última producción, que es... déjeme decirle... Diga. Son aves del centro de Argentina, ¿sí? ¿Sí? Raúl Valla y Walter Cheroba de Weber son quienes hicieron este libro. Uh-huh. Y tiene 180 stickers con fotos a todo color de los pájaros preciosos que hay en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, en San Luis y en Santiago del Estero. Debe ser resarpado ese libro. Yo si no me lo gano, siento que no podía participar. Usted ya está haciendo trampa. No se puede meter usted en bueno, esa página. Bueno, si no me gano, me lo regala para mi cumpleaños. Sí, yo quiero que si Alube sigue en el estudio, vaya de escribana. Bueno, tenés pero... que te vigile. O sea, a ver, que no escucha, no me escucha. Usted después me dice que yo no la escucho. No quiero saber si usted se anotó. No, yo no me anoté. Ah, bueno, eso es. Mira, Alu, con la distancia social, por favor. Sí. Metro y medio. ¿Están todos los nombres acá? ¿Vos ves el mío? No, no la veo. No, estoy. No listo, gracias. Podemos continuar. Bueno. Métale, que son 11 y 5. Métale. Espéreme, con calma, que yo decido cuándo se menea. Tenemos acá información que no me quiero ir sin dejar de... decirla. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, por un lado nos llegó información del Código Regional de Villa Dolores con las recomendaciones generales. Eso lo pueden encontrar directamente en las páginas de cada comuna. Pero bueno, debido a casos que están dando vuelta de COVID, se está pidiendo que haya medidas y acciones efectivas tendentes a evitar contagios, por un lado. Esto vinculado a... el día del estudiante, sobre todo. Están el día de la primavera. El día de la primavera. Que es el lunes. Del estudiante, sí. Bien. Por otro lado, nos llegó un mensaje también, deme un segundito. Se lo doy. De Verónica, que nos comunicábamos con ella ayer, Verónica Acevedo, de acá de Los Hornillos, para saber la situación de los exámenes y cuestiones de las escuelas, y nos llega información de ella pidiendo que aquellos estudiantes que estén interesados en participar de las mesas de exámenes deben manifestar su voluntad enviando un mensaje a un correo institucional de la escuela con los siguientes datos, nombre y apellido, DNI, teléfono, cursos que van a rendir. Y esto es hasta el 9 de octubre. Las mesas van a ser a partir del 9 de octubre. Y acá, bueno, mando un mail que ahí sí están escuchando estudiantes y quieren tener información. Entonces, supongo que también está circulando por las escuelas. Me imagino. Pero bueno, nos los mandaba a la radio para poder hacerlo público también. Por otro lado, y ya me voy, no tenemos más mensajes. Yo voy con usted, no me deja acá. ¿Usted no se queda acá? No. Queríamos informar sobre y también nombrar, que lo venimos nombrando toda la semana, ¿no? Y se cumplen 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, esta joven que tenía 14 años cuando desapareció, oriunda de la localidad de La Paz, de acá en el Valle. Se iba a realizar una marcha en el día de hoy, pero bueno, ha sido suspendida. Y sí queríamos decir que ante esto... ante esta marcha que no va a ocurrir, no implica que, digamos, no va a haber actividades también. Bueno, se está dando mucha difusión por las redes del caso y también por impulso de un grupo de vecinas y activistas de la región. La Municipalidad de La Paz va a declarar este 18 de septiembre como Día del Compromiso en la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tras la Sierra. Uh-huh. Y por otro lado, si bien se planificaba la inauguración de una muestra de fotos en la Oficina de Turismo que retratara las acciones realizadas a lo largo de estos 2 años y esta marcha, bueno, decíamos recién, los eventos no están suspendidos, sino postergados hasta nuevo aviso por los casos de COVID en la zona. Ahí va. ¿Hacemos el sorteo? ¿Me puede repetir, por favor, los participantes? Por supuesto que sí. Último momento para ver si mi memoria frágil no nombró a alguien. Anita, Martín, Clarisa, Lucía, Lili Cots, Leticia, Joy, César, Iris, Pavo Morán, Beto, More y Alme Morena. Esas son todas las participantes. Alfredo. Alfredo. Faltó Alfredo. Bien. Bueno. Estamos. ¿Estamos? ¿Hago el sorteo? ¿Escribana? ¿Acá? Veo, consigo una musiquita de... Sí, ¿no la tenemos? No, ponga la emoción. Pero yo te lo hago yo con mi boca. Por favor. No. Hay cosas. Acá hay uno que dice Fuji parlante especial. Ni idea. Ay, espere que borre. Voy a poner a ver qué es. Parlante. Especiales de música. No entendí. No, yo es que estamos es la nada, cualquier cosa. Bueno, métale con el sorteo. Sí, espéreme. Me faltan los sonidos especiales. Que... Recordamos que estamos sorteando un libro de pájaros del centro del país. Uh-huh. Y el segundo premio es un lavado y secado y planchado y perfumado. El buen trato aquí en Hornillos. Hágale. Tengo los resultados. ¡No! ¿Le digo primero el segundo puesto? El segundo. ¿Quién se ganó el lavado en el buen trato? La ganadora. El lavado en el buen trato es Clarisa. ¡Bah! Encima vecina de aquí, vecina del pueblo de los Hornillos, así que... Así que vaya juntando colchas y esas cosas. Eso sería pasá para... por casa antes, que tengo una colcha que no la puedo meter en el mío. Clarisa, luego comunícate con nosotras, así, bueno, te damos las indicaciones de cómo llegar ahí al lavadero buen trato y etcétera. Y el primer puesto del sorteo invocante de lluvia en el Valle de Tras la Sierra es la nueva oyente de toda la semana. Estuvo todas las mañanas con la radio prendida. No. Y se llama Joy. ¡No! Joy ha ganado el libro de figuritas que ya, si querés, que furor. Print de pantalla. Furor. Yo ya me lo voy a comprar. Quiero decir, sí. Si usted no me lo regala para el cumpleaños, voy, lo compro y empiezo a pegar figuritas. Porque además es una práctica que me quedó muy de los 90 también. Amaba los libros de figuritas. Claro. De obvio. Frutillita tenía, me acuerdo. De Alf. ¿Se acuerdan de Alf? Sí, ¿a qué me está cargando? ¿Cómo no? Bueno, Joy, comunícate con nosotras porque te acabas de ganar un premio hermoso. De la... Hostia, tía. ¿Listo? ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Porque ya son las 11 y 10. Una semana que pasó con todo, Florencia. La primera semana de esqueje. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Yo muy bien. ¿Usted? Yo me sentí bien. Bien. Ahora a disfrutar el fin de semana. Esperando que llueva, por favor. Nos volvemos a escuchar el lunes. Y como me gusta verte bailar, te voy a hacer bailar. Adiós.